Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Bienvenidos todos allá donde estéis y os saludamos desde el núcleo, desde el corazón de Mindalia.com, donde vamos a hablar de un montón de cosas interesantes en cuanto a que tenemos un invitado muy, muy, muy importante con nosotros y vamos a hablar de cómo liberarnos de la élite y también vamos a hablar de el origen de las 13 tribus ancestrales y sus piedras de poder. Pero no quiero adelantaros más, quiero ya presentar a Carles Torá. Bienvenido, Carles. ¿Cómo estás, amigo? Querido Alfredo, buenas tardes, buenas noches. Hoy esperando tener buena conexión y poder hacer un buen directo, querido. Sí, precisamente tenemos muy buena conexión hoy para poder hacer este directo. Y mi primera pregunta para ti es, para situarnos, ¿quiénes son las 13 tribus ancestrales y cuál es su origen según tu conocimiento, Carles? Bien, la respuesta no es nada fácil, Alfredo, ¿eh? La verdad es que no es nada fácil porque es un tema bastante desconocido y es un tema complicado y que realmente tenemos que hablarlo con tranquilidad para que podamos entenderlo. Para poder comprender exactamente lo de las 13 tribus, hemos de ver, visualizar el mundo posiblemente de una forma muy diferente a la que tenemos imaginada en nuestra mente. Precisamente la mente es la que nos hace todo ese engaño, ¿no? Lo que quiero decir con todo ello, y de hecho va un poco al título de lo que es esta pequeña charla o directo de hoy que tiene que ver con la élite, es interesante porque quizás tenemos una visión de la élite no tan correcta como puede ser la realidad y a la vez eso puede repercutir en que seguramente las soluciones o herramientas o las maneras de unificarnos entre nosotros para poder dar un salto cuántico aquí dentro, no fuera de aquí, no estoy hablando de saltos fuera de esta Matrix o simulador, si miráramos la élite de otra forma, entenderíamos que a lo mejor tenemos más libre albedrío de lo que pensamos. Y ahí es donde entran las 13 tribus. Voy a intentar explicarme de una forma muy, muy, muy, muy coherente y espero que muy suave para que lo entiendan hasta los niños, porque a veces damos muchos tecnicismos y se complica. Es como decir que la sensación es que tenemos una gran dictadura en este mundo, que le llamábamos élite, que tiene todo absolutamente controlado, nos tiene completamente infiltrados en una forma de un sistema y en una sociedad que nuestra visión es de que poco podemos hacer. ¿Y qué tal si no fuera así? ¿Qué tal si tenemos mucho más libre albedrío del que imaginamos? Es por eso que cuando muchas veces hablamos de los famosos resets o de que esta hipotética élite o partes de diferentes tipos de élites, porque pueden que sean más de una, la pregunta, yo siempre me había preguntado, a ver, si lo tienen tan controlado, si todo está tan bien posicionado, ¿por qué tienen que ir haciendo resets cada vez que tengan que hacerlo? Aquí hay algo que no me cuadra, porque si tienen un control total, tal como ellos nos quieren hacer entender y tal como la gente suele pensar, sobre todo conspiranoicamente hablando, a mí esto no me ha cuadrado nunca, ¿no? Entonces, pues bueno, pues evidentemente experimentando con nuestros viajes, compartiendo con mucha gente muy interesante que tiene mucha información y muchos datos y viendo la posibilidad de poder entre todos compartir esa información que es tan clave, la información y los datos es prácticamente la clave para seguir para adelante. La sensación, al menos la que yo he tenido siempre y mucha gente que está moviéndose y viajando con nosotros, es que sí, sí hay un libre albedrío muy grande y que no aprovechamos. Sí es cierto que la élite puede tener un control, pero no hay tan control como nos podemos imaginar. De hecho, yo he hecho la prueba. Yo he hablado con muchas personas en muchos países diferentes, muchas personas que sé que tienen una buena vida, que son muchos, a pesar de que mucha gente se queja y muchos dicen que, vaya, esto no puede seguir así. Hay mucha gente que no tiene ningún problema, hay mucha gente que vive muy bien. Y he estado intentando indagar en todos los frentes quién está bien, quién no está bien y ver qué diferencias hay entre uno y otros. Y me he dado cuenta, y repito, no soy yo que lo digo, mucha gente con la que he hablado, mucha gente está viviendo de maravilla. ¿Por qué? No porque se haya agregado al sistema, no porque siga la sociedad, sino porque ha entendido lo del libre albedrío dentro de unas normas de juego. Bien, si entendemos esta vida como un juego, como siempre yo digo, es un juego. Imaginaros que este juego es el parchís. Imaginaros que la vida es el juego del parchís. Y verdad que todos sabemos jugar al parchís. ¿Qué tal si un día llega una nueva persona a este mundo y va creciendo y es un niño y llega con la familia y se pone encima de la mesa viendo que los padres juegan el parchís y el niño le dice, yo también quiero jugar, ya soy un poco mayor? Ok, juega. No puede jugar. No sabe las reglas del parchís. Los padres empiezan a explicarle las reglas del parchís. Ah, bueno, ya empiezo a entender. Evidentemente, las primeras partidas seguramente serán un desastre porque tiene que coger un ritmo. Ese es el libre albedrío. A ver si lo entendemos. Hay un sistema, hay una sociedad, hay una élite, entre comillas, que mantiene un poco oculta esas reglas para que ellos tengan todos los ases en la manga, pero muchas personas comprenden y saben de ese sistema. Pero muchos, desde que nacemos y llegamos aquí, no tenemos ni idea. Y Alfredo, tenemos que aprender esas reglas, ¿entendéis? Claro, y precisamente ahí viene el hilo de mi pregunta. ¿Qué conocimientos específicos podrían ayudarnos a todo a lo que es la persona común a liberarnos de estos sistemas de control? Es decir, ¿se trata de conocimientos, se trata de claves? ¿De qué se trata para poder liberarnos de estos sistemas de control que mantienen las élites y que tú dices que permiten también nuestro libre albedrío? Así es, son códigos, Alfredo. Me has dado en el clavo de lleno. Todo está basado en códigos, todo es pura matemática, pura simbología, todo está encriptado, todo está modificado, correcto. La mayor parte incluso de libros, sobre todo los más antiguos, los que son muy antiguos tienen mucha verdad, pero los que se editan modernamente han pasado una criba y un filtro y un filtro y hoy en día tienen 300.000 filtros y ya no cuentan nada de lo que es la auténtica verdad. Y es cierto de que quien tiene la información correcta, quien tiene los datos antiguos, tiene muchas posibilidades de ir para adelante porque tiene exactamente las reglas del juego desde como se hicieron al principio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que seguramente al principio del principio, cuando fuera, había un tipo de reglas en este juego que se basaban, por ejemplo, en virtudes, en mensajes, en preceptos, en mitzvahs, en mandamientos, donde realmente se empezaba una especie de evolución tanto de seres como de seres humanos, diferentes tipos de seres. Pongamos seres humanos, pongámonos a nosotros. Y evidentemente, por mediación del paso del tiempo, es cuando esa, entre comillas, élite, siempre la pongo entre comillas, se basó en recoger toda esa información para unos mismos, creando diferentes tipos de linajes. Y lo que me parece más interesante es que prácticamente la auténtica información se ha transgiversado, o sea, se ha vuelto al revés. Posiblemente, y cada vez lo tengo más claro, al menos yo, parte de lo que creemos que es bueno es lo malo. Y parte de lo que nos dicen que es malo es lo bueno. Os pongo un ejemplo. Si hablamos de Dios, si hablamos del Dios religioso, si hablamos del Dios de la Biblia, si hablamos, de, por ejemplo, de Yahvé, como un Dios que nos pintan como que es el bueno, ¿qué tal si realmente Yahvé o Jehová fuera el auténtico diablo y Satanás? ¿Qué tal si toda la historia que nos han montado lo que han hecho es girarla y transgiversarla para que estemos patos abajo y realmente las reglas del juego las estemos utilizando mal? Os pongo un último ejemplo para que lo entendáis. Mucho se habla de la historia de Adán y Eva, en el Génesis. Están hablando ya mucha gente de la famosa Lilith. Bien, entonces todo el mundo está diciendo, sí, si Lilith ha existido, Lilith es la serpiente, Lilith es la mala, la buena era Eva. ¿Qué tal si también esto es al revés? Pero eso quiero deciros que la sensación, y repito, solo es una sensación mía, no estoy diciendo que todo eso sea cierto, solo es una sensación por mediación de nuestros viajes, experimentos, experimentaciones y sobre todo investigaciones, que la sensación es de que nos hacen creer muchas cosas para que creamos que ellos tienen el control total y me estoy dando cuenta, Alfredo, de que no es así, no tienen el control total. Si ellos tuvieran el control total, esto sería una auténtica dictadura, pero al más puro estilo dictadura, y poco podríamos hacer. Pero cuando te das cuenta que hay mucha gente que se le toma el sistema y la sociedad de otra forma, utilizando esos códigos o otra forma de vivir, no es tan complicado, Alfredo. Entonces, las élites lo que hacen, las élites dominantes, porque hay muchas élites, no hay una élite, hay distintas tendencias de alguna manera. Estas élites dominantes lo que hacen es suprimir conocimiento, es resetear ese conocimiento cada cierto tiempo, es darnos un contraconocimiento que nos entretenga para no llegar a estos códigos, a estas maneras de vivir? Exacto, 100% de acuerdo, Alfredo. Eso sería el porqué de los resets. Y ahí es donde entran las tribus. Justo en esa pregunta es donde entran las tribus para que entendamos cuál es la importancia de las tribus. Porque que sepamos, en cada reset que se hace, o al menos que tengamos la idea o la intuición de que se ha realizado, nos hemos dado cuenta de que ha habido una disidencia. ¿Qué quiero decir con disidencia? Si imaginemos que en el 2025 hubiera un reset. Imaginemos que la famosa Agenda 2030, que todo el mundo habla, fuera realmente una especie de reset, porque bueno, ya se está desvariando un poco lo que es la tribu, la plebe, y tenemos que volver a colocarnos cada uno en su casilla, en su punto, y vamos a tener, intentar volver a tener el control. Bien, podría ser, pongámoslo que fuera así. Siempre cuando ha ocurrido esto, no han podido controlar en los resets al 100% de los seres humanos. Cuando hablamos de la disidencia, hablamos de que ha habido cierto tipo de tribus, o cierto tipo de razas, o cierto tipo de ciudades incluso, que han conseguido no entrar en ese reset, han conseguido no ser reformateados y han podido quedar un poco al margen de lo que es tanto el reset como de la nueva sociedad o sistema que se ha creado después de ese reset. Para que nos pongamos en contexto, para que tengamos un ejemplo claro de todo ello, pues hoy en día, si buscáramos algún tipo de personas o de seres humanos que hubieran sido antiguos disidentes o descendientes de esos disidentes con una información privilegiada que no ha sido reseteada, pues estaríamos hablando de diferentes tipos de etnias o tribus, como pueden ser los amazónicos, los indios americanos, los maoríes, los grandes guerreros de África Central, los esquimales, los grandes chamanes siberianos del Altai, bien, los patagónicos, para que nos entendáis, mayas, incas, quechuas. Esa es la disidencia o los descendientes de la disidencia que han conseguido saltarse el reset de alguna forma, han conseguido seguir manteniendo una información privilegiada que venía de los antiguos, de las antiguas vidas pasadas antes de los resets, y que tienen códigos que, si esos códigos se unen, pueden conseguir, de lo que va el título del programa de hoy, intentar comprender qué formas podemos tener para sacarnos a esa élite de en medio, poder conseguir y comprender de que hay un libre albedrío más importante de lo que pensamos, y esa unificación de tribus, entre comillas, es muy importante porque reunificaríamos, imaginaros cuánta información. A las élites les encanta las profecías y el cumplimiento de las profecías. Es más, ahora mismo hay élites muy poderosas en el mundo que están empeñadas en hacer cumplir las profecías. Estoy hablando de etnias, estoy hablando de religiones que afectan a millones de personas. ¿Existen profecías o predicciones dentro de este legado ancestral que se relacionen con el presente o el futuro? Es decir, ¿puedes hablar de eso para poder darnos un poco de orientación en cuanto a esto que están diciendo que se están cumpliendo las profecías, incluso el apocalipsis, llegado al caso? Sí, esta pregunta es muy interesante, Alfredo, porque yo te diría que tiene dos partes. La primera parte es intentar comprender lo que significa la palabra profecía. Y creo que vuelve a haber un error. Lo hemos estado hablando mucho en las reuniones que hemos hecho, sobre todo en la Orden Templaria. Hemos hablado mucho de este tema, hemos hablado muchísimo, porque dentro de lo que es el mundo templario ha habido grandes profetas como Juan de Jerusalén, y de hecho Juan de Jerusalén ha sido el precursor o el maestro de otros futuros grandes profetas como, por ejemplo, Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, y otros tantos. Y es un tema que dentro de la orden es muy interesante. Y la idea que tenemos cuando nos hemos reunido para hablar de estos temas, la idea principal que tenemos es que las profecías se empezaron a escribir no para que se cumplieran. Las profecías se escribieron para que cuando el ser humano tuviera una conciencia fuera de la mente, porque eso es un tema que podemos hablar más tarde o en otro programa, de que no solo tenemos una conciencia, ojo, este es un tema muy importante, Alfredo, tenemos varias conciencias, solo que en este avatar, en este muñeco, en esta inteligencia artificial biológica, como me gusta llamarle, domina una conciencia, sin esa intercalada conciencia, que es la que controla la mente y el ego. Esa es lo que nos hace aferrar a una información distorsionada y controlada por una élite, aquí ya me atrevería a decir, ya sea humana o no, incluso no humana, ¿no? Y aquí nos meteríamos también en el tema de los dragones o en el tema de los limbs, que también es un tema muy interesante. Pero lo que quiere decir todo eso es de que hay un equilibrio en la fuerza, iba a decir, como en la película, un equilibrio dentro de lo que es el sistema, en el que se crean profecías, no para que se cumplan, sino que se crean profecías para que la gente intente colocarlas en uno mismo, intente procesarlas e intente evitar que esas profecías se cumplan. Esa es la parte principal de las profecías. ¿Cuál es el segundo punto que os decía? Bien, el segundo punto es que aún así, si el ser humano no consigue tener o subir ese nivel de conciencia al siguiente paso evolutivo de conciencia que tenemos, pero tenemos desconectado, si no conseguimos hacer ese paso, la profecía suele cumplirse, las auténticas profecías. Pero, no sé si me expliqué bien, lo interesante es que las profecías nos dicen, y así yo lo creo, y cada vez más, que se hacen, se dicen y se escriben, Alfredo, para que te entremos en conciencia de lo que nos digan y no se cumplan. Volviendo al concepto que nos une en esta conversación, en las 13 tribus ancestrales, ¿cómo se podría iniciar un proceso de reconexión? Porque tú dices que esta información está interconectada, pero también al mismo tiempo dispersa en el mundo y que tu intuición avala y el conocimiento de muchísimas personas avala que hay la posibilidad de reconectar. ¿Cómo se puede iniciar este proceso de reconexión con el legado de las 13 tribus? Bueno, yo te diría que ya ha empezado. Esa es la buena noticia. No es que haya que retomar todo el tema desde cero y tengamos que empezar a trabajar para ver de qué manera podemos unificar. Porque, ¿qué creéis? ¿Que es fácil? Fijaros la famosa también profecía, hablando de profecías, del águila y el cóndor, ¿no? El águila y el cóndor es una antigua profecía que te habla de que cuando se junte la información de América del Norte con la de América del Sur, desde Centroamérica, desde lo que es la parte del colibrí, como ellos dicen, cuando se reúna esa información y se junten águila y cóndor, se va a abrir una energía crística muy potente en lo que es el área americana completa, ¿no? Ya se ha producido ese principio de unificación. ¿Por qué y quién? Bueno, no es tanto quién, porque uno podría decir, bueno, yo he empezado a hacerlo, o yo, o el otro. No. Lo que ha sido fantástico y maravilloso, Alfredo, es que moviéndonos por todo el mundo, nos dimos cuenta, y estoy hablando del 2018, o sea, os estoy hablando de que a 2024 llevamos 6 años trabajando en secreto, entre comillas, con todo esto, porque evidentemente los que están arriba escuchándonos, cuanta menos información tengan de lo que estamos haciendo de este tipo, mejor. Porque si ellos saben lo que queremos hacer y saben a quién queremos unificar, pues pueden empezar a temblar, porque ellos saben la información que tienen los otros. ¿Pero por qué están tranquilos? Porque está completamente rota. Así fue en el último reset. ¿Son descendientes de disidentes? Posiblemente sí, pero lo que está claro es que lo que sí que consiguieron fue separar en miles de pedazos, o en este caso en 13 o en los que fueran, parte de esos códigos, parte de esa información, parte de los datos esparcidos por todo el mundo y que no hubiera una conexión e incluso intentando confrontar unos con otros, y de hecho así fue. Y a día de hoy hay muchas tribus que cuando les hablas de conectarte con otras no quieren saber nada. Sigue habiendo una especie de trauma, que eso sí hicieron muy bien en el último reset, a pesar de que eran disidentes, pero ha sido complicado y está siendo muy complicado. Pero lo que es curioso, como te digo, Alfredo, es que hace 8 años, en moviéndonos por todo el mundo, empezamos a darnos cuenta, hablando con diferentes tipos de tribus y sobre todo con abuelos, con abuelas, con tatas y con caciques y chamanes de cada una de ellas, de que ellos ya tienen esa información de que va a llevar algún día, y no muy lejano, antes del 2033, y esa la tienen todos, que es lo que me maravilla, todos tienen que antes del 2033 va a haber una unificación. O sea que desde hace 8 años, ellos, los que sean, ya tienen la información de que alguien habrá que empezar a juntarlos. Y Alfredo, como te digo, lo tenemos todo muy en silencio, pero llevamos 8 años trabajando en eso. Estamos hablando con Carles Torà de un tema interesantísimo, cómo nos dominan las élites y cómo esa información que está también en su momento en nuestros ancestros estuvo unificada en 13 tribus ancestrales y todo lo que tiene que ver con su poder en cuanto a que esta información en manos de determinadas personas pues genera poder. Me gustaría saber qué lugares, si es que puedes decirnos alguno, porque has dicho que has tenido contactos con muchas personas a lo largo del mundo en tus viajes. ¿Existen lugares específicos en el mundo actual que tú podrías decir, al menos de forma genérica, donde se conserve este conocimiento? Bueno, lo que yo podría decir, no creo que haya ningún problema, es que de momento de las 13 tenemos 5. Nos quedan 9, son las más difíciles, pero tenemos 5 tribus que ya hemos pactado, que cuando sea el momento han aceptado. ¿Dónde se localizan estas 5 tribus? Como os digo, no creo que haya problema en decir más o menos la localización. No os voy a decir qué tribu es, pero os puedo decir más o menos la localización. Unas se encuentran dentro de lo que sería el territorio maorí. Lo que pasa es que dentro de los maoríes también hay diferentes ramas. Por eso os digo maoríes, pero hay muchas ramas incluso dentro de los maoríes. Esta sería la primera. Hay una segunda que yo estoy convencido, y lo estoy, y lo digo de corazón y estoy muy convencido, son parte de los descendientes de la tribu perdida de Israel, así tal cual os lo digo. Y estos se encuentran en un lugar en Norteamérica. Cuidado que Norteamérica es muy grande. No estoy diciendo Estados Unidos. Esto sería la segunda. La tercera os va quizás a impresionar porque es en un lugar donde hace mucho frío, pero no es al sur. La cuarta, esa no tengo más remedio que decirlo porque solo hay unos, solo chamanes que están en el Altai. Cerca del monte Beluga es un espacio, un triángulo que hay entre Mongolia, entre Siberia y China, los famosos chamanes del Altai. Y luego hay una quinta que prácticamente, esta será un poco más fácil, porque de hecho fue la primera que en el 2019 ya aceptaron los primeros enseguida y corriendo, en una parte de Argentina, en una parte de Argentum, en lo que serían los valles de Punilla, dejémoslo así. Esas 5 tribus están más o menos todos esperando y están de acuerdo. Nos queda, ya hemos hablado de las 9, hemos hablado con 3 más. Está costando mucho, porque como os digo, la élite de esa época, del último reset, lo hizo muy bien y hay mucha controversia entre varias tribus y está complicado. Y los últimos, los que aún no hemos contactado, son porque son los más complicados. Pero bueno, las profecías, si son para cumplirse o no son para cumplirse, en el fondo nos dicen de que se reunificarán y luego, como muy bien dices, Alfredo, si conseguimos unir a los 13 o los que sean, Yo digo 13 porque es lo que visualizamos o lo que se canalizó. Cuando se reúnan, digamos, estos 13 y se unan, como tú muy bien decías, Alfredo, esos códigos, ¿qué es lo que vamos a tener? Según nos dice el mundo cuántico o astral, cuando unimos los 13 códigos, lo que tendremos es el auténtico manual de este juego y de este simulador que la élite tiene y, claro, por eso juega mejor que nosotros. Bien, y también algo que se ha hablado mucho y se ha también tergiversado e incluso debatido en muchos foros, es el papel que han jugado las distintas dinastías familiares en el control de la élite sobre sociedades enteras. ¿Por qué están tan empeñados en mantener la consanguinidad, la sangre pura que nos lleva a tiempos muy ancestrales? ¿Por qué quieren las élites mantener su pureza de estirpe? Yo creo que es fácil. Ellos se han dado cuenta de algo muy importante. Como os digo, ellos tienen mucha más información y datos que nosotros. Y parte de esa información les dice que de aquí no se puede salir. Mucha gente piensa de que, bueno, uno puede salir del planeta o puede haber un salto cuántico o te pueden venir a recoger de no sé qué dimensión o de qué planeta o pueden venir los alienígenas y llevarnos a un mundo mejor o peor, que hay muchas formas de salir de aquí. Bajo mi punto de vista, y es mi opinión, disculpadme al que no esté de acuerdo, pero es mi opinión, de aquí no se puede salir, ya lo decía Nock, no en el libro que hay hoy en día, o sea, en el antiguo y original libro de Nock, que no es el que compráis en las librerías, que es muy diferente. Si el libro de Nock, los 3 libros de Nock que hoy en día compráis, ya os parecen interesantes, ¿os imagináis leer el auténtico libro de Nock que los templarios tienen? Pues allí nos daríamos cuenta, si leyéramos ese libro, el original, de que realmente da la sensación de que sí se une el cielo con la tierra. Cuando Enoch te dice de que en una nave dos especies de querubines, que la palabra querubín es una nave, le llevan hasta el final del mundo, lo que significa que muy esférica no debe ser si hay un final del mundo, es donde le llevan justo donde el cielo y la tierra se unen. ¿Cómo se puede explicar eso de que el cielo y la tierra se unen? Pues a mí lo único que se me ocurre es un domo o una cúpula. Le llegaron hasta el final del mundo, no porque sea el final, sino donde nosotros, como avatares, como seres físicos, podemos llegar. Evidentemente, detrás de ese domo habrá más cosas. Por supuesto que sí, yo estoy convencido. La élite tiene toda esa información, Alfredo. Saben de que de aquí, en este avatar, en este cuerpo, no se puede salir. Ellos siempre han intentado y siguen intentando salir, intentando taladrar, enviando bombas, haciendo mil cosas para poder hacer un agujero tanto arriba como abajo. No pueden, no se puede salir de aquí físicamente, ni por la presión, ni la vibración, ni la frecuencia, ni por la densidad. No se puede. Entonces, como tienen claro que aquí no se puede, ellos quieren seguir teniendo el control. Generación tras generación tras generación. Es un linaje que vía reset, han creado diferentes tipos de linajes desde un principio, como por ejemplo nos puede contar el Génesis cristiano, y no quieren sacarlo, no quieren soltarlo. Porque además, y ahora voy a aventurarme a decir una cosa quizá un poco más extraña, algo tendría que decir más extraño, ¿verdad? Yo tengo la sensación, y de hecho estoy preparando un programa que tiene que ver con el Urushdaur. El Urushdaur es una alquimia de almas. Cada vez tenemos también más claro de que puede que tengan la información y puede que ellos tengan la capacidad de cuando un ser muere, cuando el espíritu de ese ser deja este cuerpo, tienen como una especie de códigos de nuevo, una especie de alquimia en que consiguen que esa esencia o ese ser pueda volver a reencarnarse dentro de la misma familia. ¡Wow! Ese es un tema muy interesante que se ha hablado muy poco. De hecho, los antiguos sumerios, muchos también incluso hablan de los Anunnakis, si es que existieron, te hablan de que utilizaban ese Urushdaur, pero lo que no te cuentan es de que hay un sistema oscuro llamado Urushdaur que utilizaban los antiguos sumerios y seguramente egipcios, pero también hay un sistema de luz, que es el Powa, es el método de poder hacer el cambio correctamente y evolucionar. Ellos lo hacen para quedarse aquí y continuar teniendo el control de este sistema, de este simulador, y seguir controlando el juego con todas sus normas, porque van cayendo una vez tras otra y así les gusta, porque siempre están bien, están metidos mentalmente con su conciencia única, porque no están conectados con las supraconciencias superiores, les va de maravilla y así lo prefieren. Pero ¿qué tal si hay otro sistema que sí te puede permitir? Y esa es una de las grandes ventajas, sobre todo para la unificación de tribus, porque hay una de ellas que no he nombrado, que de hecho tengo que reunirme con uno de ellos el día 15 de septiembre, el día después que hacemos el evento aquí en Benidorm, en Alicante. Tengo una reunión muy importante con un lama. Tengo una reunión con un lama muy importante, porque ellos tienen el código para poder aprender de cuando el cuerpo muere, el sistema del Powa. Hay 6 tipos de métodos o espacios que van moviéndose antes de que el alma o espíritu pueda volver a reencarnar en lo que es en la rueda del destino o la rueda del samsara. Ellos tienen parte del conocimiento que puede permitirte, si eres consciente cuando mueres, poder saltar y salir de este juego, saltar y olvidarte de la élite, saltar y olvidarte de ese juego del parchís en que vas entrando una vez tras otra y tienes la capacidad de intentar conseguir a lo que hemos venido, que realmente es la evolución. Entonces, por eso, Alfredo, imagínate lo importante que es conseguir unir la información de uno, la de otro. Tendríamos una especie de memorándum muy interesante que la élite no le gustaría nada que se reuniera, porque evidentemente nos podríamos poner a su nivel, ¿entendéis? Estás hablando de muchísimas cosas, estás dando mucha información, hay gente que dice, wow, todo me cuadra ahora y tal, igual que hay gente que descalifica continuamente cualquier persona que sea parte del diálogo oficial y de la historia oficial, en fin, personas que encarnan a investigadores como es el caso de Carles Tora. En todo caso, Carles, Claro, no quiero entrar ahí porque ese debate ya está más que superado. Cada uno opina lo que le dé la gana en base a la información, a las creencias que tiene. Pero sí que me gustaría, acabas de decir que no podemos salir de aquí. Es decir, que lo que nos han contado de la Tierra físicamente, en esta Tierra esférica o semiesférica que tenemos como punto de soporte de nuestra vida física, no es como nos han contado una historia que no es real, nos han contado una astronomía y física y geografía que no es real, y nos han contado incluso una espiritualidad que no es real en cuanto a que hay conocimiento que permite que saltemos como tú dices, en un salto cuántico, saltemos todo lo que tiene que ver con las fases, el proceso de nuestro ingreso en otros mundos, en otras dimensiones. Es decir, ¿es todo tan falso? ¿Qué somos? ¿Somos hologramas? A ver, acláranos un poco esto, Carles, porque estamos a punto de que nos estalle la cabeza. Yo creo que de eso se trata, que nos estalle la cabeza para que nos demos cuenta. ¿Somos hologramas? No. A ver, nos tocamos, ¿no? Nos tocamos y vemos que somos reales, entre comillas. Lo decía el investigador y científico mexicano Jacobo Grinberg. Y el que conozca el trabajo de Jacobo Grinberg es interesantísimo. Otros tantos, por igual, te decían de que qué tal si esto fuera un simulador, no holográfico, sino material, qué tal si lo creado, que evidentemente es la materia, y la materia en el fondo es una forma de entender la energía en caos. La materia es energía en caos. Cuando la energía se suaviza, cuando la energía se pausa, no hay materia, hay luz. Entonces, poniéndolo en cuenta desde este punto de vista, entenderíamos quizás muchas cosas. Por mucho que sintamos que somos reales, y en el fondo lo somos reales en el juego. O sea, la ficha del parchís, cuando tú coges la ficha es real, tú la tocas, pero está dentro de un juego, entre comillas, ficticio, pero es real. Nosotros lo mismo, hemos sido creados dentro de un juego, porque se ha creado un caos dentro de lo que es la frecuencia de la materia, de la energía, y creemos que todo lo que es material es real. Cuando Jacobo Grinberg hablaba de la Latif y hablaba de lo que no se puede palpar y no se puede tocar, te decía, claro, es que todo de nuevo, ¿ves que vuelve a encajar? De nuevo, todo lo que es real quizás es todo lo contrario y está al revés. Quizá lo que hay entre uno y otro, lo que no puedes ver ni tocar ni palpar, es lo que realmente hay, la realidad. Y lo que palpas es lo que está creado, que es la materia. Por eso es tan complicado que los científicos puedan entenderse con más los espirituales, ¿no? Porque ellos se basan, y lo hemos dicho ya en algún programa, con la pura lógica. Y este sistema de lógica no tiene absolutamente prácticamente nada, ¿no? Entonces, hay que comprender que lo que es materia es lo creado, y lo que es energía que no vemos quizás es parte de la realidad. Eso es lo que les cuesta entender a la gente. Y yo lo comprendo. Yo comprendo que sea muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque estamos basados en una serie de culturas, de dogmas, de doctrinas, y la gente no sale de allí. Tú mismo me lo decías ahora, Alfredo. No, es que hay gente que sigue entrando en el trapo en que el otro, el da igual. Olvidaros de la mente, de lo que vuestro ego os diga. Lo que tenéis que hacer es simplemente cerrar los ojos, escuchar, aprovechar lo que os pueda interesar y podáis experimentar vosotros mismos, y lo que no soltarlo, porque cada uno tiene una experimentación y un aprendizaje diferente. Por eso también, y cuando tú me preguntabas por la Tierra, no significa que yo sea terraplanista. No, yo no he hablado de Tierra plana. ¿Qué tal si la Tierra no es ni plana ni es esférica? O sea, hay que abrirse a más posibilidades. De hecho, de nuevo, vuelvo a repetirte, en el evento que vamos a hacer el día 14, vamos a hacer un experimento con un satélite. Yo no sé lo que va a pasar, pero intentaremos hacer un experimento. ¿Qué tal si lo que vemos no cuadra ni con una cosa ni con otra? Pero al final, Alfredo, aún así, todo eso no es tan importante. Ni si somos reales, ni si somos hologramas, si somos creados, somos creadores, si es verdad, si es mentira. Yo sigo pensando que incluso todo esto, y gran parte también de la espiritualidad, y me sabe mal decirlo, pero cada vez lo tengo también muy clarito en mi mente, son puras distracciones para la auténtica verdad y realidad de lo que somos y a lo que hemos venido. Porque yo siento que muchas veces nos entusiasmamos y nos involucramos y perdemos en muchas cosas que nuestra mente nos activa para que nos interese muchísimo y casi siempre nos olvidamos de la auténtica verdad, que es el poder producir felicidad, el poder comprender el amor incondicional, el poder estar atentos de que todos somos uno y ayudémonos entre todos e intentemos evolucionar, porque al final, cuando te hablaba de las conciencias, te decía que independientemente de la conciencia que tenemos aquí humana, posiblemente hay dos más arriba, encima del séptimo, octavo, hasta el decimotercer chakra, y arriba debe haber muchas más, pero hay dos muy importantes que son la supraconciencia individual y la supraconciencia colectiva. O sea, en el fondo es una escalera, como una auténtica escalera de caracol, como la escalera de Jacob, viendo a los ángeles bajar y ascender y a Dios arriba, aunque ese es otro tema oscuro, no mucho de luz, pero es un auténtico subir y bajar de escaleras. Y el problema es que, como no tenemos esos datos, no tenemos esa información, no pasamos del séptimo nivel, no pasamos del corona. Nos tienen los otros 5, 6, 7, 8, que son los intermedios, que son los que nos harían conectar con esas supraconsciencias, que nos harían ver muchas más cosas, cerrados. Y por eso, Alfredo, yo comprendo a la gente que no entienda nada, que diga barbaridades. ¿Por qué? Porque estamos aquí metidos en un dogma, en una doctrina, en una cultura, y nos cuesta mucho salir de todo esto. Yo lo entiendo, pero alguien tiene que decirlo. Claro. ¿Qué estrategias, Carles, crees que las estrategias más importantes que tú puedes ver, observas, porque es, evidentemente es una cuestión de conocimiento y de observación, utilizan las élites para neutralizar todos los movimientos sociales o todas las corrientes que van en pos de este conocimiento para la reunificación a nivel de tribus ancestrales? También es muy fácil y creo que lo hemos más o menos dicho antes. Utilizan la mente. No sé de qué forma, porque la verdad no lo sé, no tengo esta información ni conocimiento, pero yo pienso que tienen algún tipo de herramienta, incluso yo diría tecnología. Yo creo que incluso, fijaros, diría tecnología. Tienen algún tipo de tecnología que tienen la capacidad, y puede que sea una tecnología no humana, podría ser, tienen la capacidad de controlar esa conciencia mente-ego. Entonces, si tienen una capacidad mínimamente, y de eso tiene mucho que ver el programa Montart en Long Island, que hemos estudiado, tiene mucho que ver con la visión remota, tiene que ver con muchos experimentos tipo la serie famosa Stranger Things de Netflix. Todo eso es real, todo eso es real. Y hay un tipo de tecnología y da la sensación de que tienen como una capacidad para poder tenernos a todos muy bien controladitos y distraídos. Por eso os decía al principio del programa que el gran error es pensar de que ellos tienen el control tal como nosotros creemos y el libre albedrío es muy limitado. Yo sigo pensando, Alfredo, chicos, los que me escucháis, escuchadme, por favor. No es cierto. No tienen tanto control. Lo que pasa es que ellos trabajan con el miedo. Trabajan sobre todo con el miedo de la gente. Por eso nos colocaron las religiones. Por eso nos colocaron todas las filosofías y todos los dogmas y doctrinas de que somos pecadores y mea culpa y soy pecador. Todo está basado en el miedo, en el miedo. Y que si no haga caso a este, me irá mal. Si no haga caso al otro, y de hecho nuestra sociedad es lo mismo. Si no hago caso a mis padres, me pegarán. Si no hago caso a los maestros, me suspenderán. Si no hago caso a mi jefe, me despedirá. No nos damos cuenta que estamos metidos dentro de una pirámide de Marlowe, en que todo son enseñanzas y que todo está basado en el miedo, en el miedo. Bueno, pues ellos se basan en un tipo de emoción que quizás es la más potente, el miedo y el odio, porque al miedo se le junta el odio, para que luego, como tú decís, Alfredo, todo el mundo se mete con todo el mundo. ¡Oh, qué fácil!, ¿no? Yo muchas veces he dicho, ostras, perdón, me han dicho, mira, te están escribiendo por aquí y te están diciendo menos de bonito todo lo siguiente. Y yo muchas veces digo, ¿qué le ocurriría a esta persona que te escribe a eso si a él le dijeron lo mismo? ¿A que no le gustaría? Pero en cambio para él sí es muy fácil hacerlo, ¿no? Entonces el miedo y el odio es el que han inculcado dentro de esa sociedad, eliminando casi rotundamente el amor incondicional, la bondad, la generosidad y todas las virtudes que harían que realmente llegáramos a convencernos de que los famosos 7 preceptos de los hijos de Noé en el último gran Big Reset eran una gran evolución para el ser humano y estamos totalmente desquiciados porque estamos manipulados, repito, quizá tecnológicamente, con nuestra mente, con nuestro ego y, bueno, con el sistema y sociedad tal como tenemos hoy en día. Estoy de acuerdo que el miedo es el elemento fundamental a través de todas sus vertientes para mantenernos en una baja frecuencia, porque se trata de eso, de tener una baja frecuencia que genera enfermedad mental, física, emocional, en fin, una persona bastante manipulable. Pero la llegada, dices que, insisto sobre el libre albedrío porque me interesa muchísimo y sobre todo aplicado a la espiritualidad, en cuanto a que hay una herramienta nueva, hay un elemento nuevo dentro de la ecuación que viene a generar más poder para las élites. E incluso desde el momento en que esto se hace público, las élites ya se encargan de generar desde leyes hasta presiones para que esto no esté al alcance de los demás. Estoy hablando de la inteligencia artificial, estoy hablando de todo lo que tiene que ver con el control mental, el control de las personas efectivo y a partir de ahí que no haya disidentes. Es justamente de lo que estás hablando todo el tiempo, de la disidencia. Sí, es el transhumanismo, es el famoso transhumanismo y mucha gente se piensa que está a punto de llegar. Chicos, os equivocáis. Ya está aquí desde hace muchos años. Por ejemplo, muchas empresas que tienen que ver con el tema bancario, con tema de finanzas, con tema de negocios, con bolsas e inversiones, tienen inteligencia artificial desde el año 1998. Las dos mayores grandes, que no voy a nombrar, empresas que tienen el control de acciones, sobre todo de todas las grandes empresas del mundo, las dos, una tuvo la primera inteligencia artificial perfecta, porque empezó en el año 89, pero la auténtica salió en 1998 y la segunda salió en el 2001. O sea, que hay una inteligencia artificial que controla todo el tema económico del planeta. Esto estoy hablando del año 98 o del año 2000. Estamos hablando de hace 25 años. ¿25 años? O sea, hace 25 años que la élite ya está utilizando la inteligencia artificial en los negocios. ¿Vosotros creéis que en 25 años no ha sacado también una inteligencia artificial que controla el clima? ¿No ha sacado una inteligencia artificial que controla los alimentos? ¿Otra que controla la mente y las emociones? Y así otra y otra y otra. El transhumanismo ya está aquí. ¿De qué depende todo? Pues como siempre, depende de las manos en las que está esa tecnología. Yo siempre he puesto el mismo ejemplo. O sea, mejor me equivoco, pero yo siempre he dicho que si diéramos esa tecnología, el problema no es la tecnología. El problema son las personas. Si esta tecnología la ponemos en manos de una persona buena, una persona espectacular, una persona evolutiva, una persona que se está iluminando, una persona que está llegando al nirvana, esa tecnología sería brutal para que todos de una, con un chasquido de dedos, evolucionáramos en un solo día. El problema es que a lo mejor esa tecnología no está con las manos correctas. Yo recuerdo una entrevista, Alfredo, aproximadamente hará unos 13-14 años, no recuerdo exactamente el año, pero hará unos 13-14 años, antes de que el famoso Elon Musk empezara con todo su poderío. O sea, no estaba ni Tesla, no estaba ni SpaceX, todavía no había ni construido PayPal. O sea, estaba en el principio de su época, poco después de que Apple sí realmente ya estuviera empezando a funcionar. Le hicieron una entrevista, no recuerdo en qué canal americano, cuando empezaba a ser un poco conocido, pero muy poco, le empezaron a preguntar por la inteligencia artificial y en ese momento Elon Musk, que yo creo que en ese momento no estaba formando parte de ninguna élite, no, lo dijo muy claro. Bueno, sí, la inteligencia artificial será muy buena, será muy beneficiosa, pero tenemos que entender que si no lo hacemos correctamente nos puede acabar destruyendo a toda la civilización. Eso hace 13 o 12 o 14 años, dijo Elon Musk, cuando todavía estaba en sus principios, y dejó claro, que hoy en día eso no lo puede decir, de que la inteligencia artificial ya está aquí, pero que cuidado, a ver quién es la que la lleva encima, quién es la que la trabaja, quién es la que la provoca, porque nos puede hacer cosas maravillosas, pero nos puede atraer muchos problemas. ¿Cómo estamos hoy en día? ¿A 2024? Pues... la Agenda 2030, que está programada para el 2033, pero que quieren adelantar, está preparando un nuevo reset. Y según cuentan las malas lenguas de Alfredo, ese nuevo reset puede ser con inteligencia artificial. Estamos hablando con Carles Torá de cómo las élites dominan el mundo, cómo zafarse de ese control, al menos en lo que a cada uno de nosotros nos corresponde y nos responsabiliza, y también de las 13 tribus ancestrales y la unificación de ese conocimiento y el poder que puede dar ese conocimiento. Carles, Muchas personas, hay casi, bueno, más de 600 personas que se están viendo en este momento en todo el mundo, en muchos lugares del mundo. Esto es importante que lo sepamos porque eso es conocimiento también que se traslada de uno a otro para poder potenciar todo esto que significa empoderamiento personal. Pero la pregunta que nos hacemos todos cuando una persona de tu talla habla y nos da información tan valiosa como nos acabas de dar es algo muy personal. ¿Qué puedo hacer yo personalmente para sumarme a esta corriente? Pero voy a ir un poco más lejos, Carlos. Muy fácil. Voy a preguntar qué haces tú. Es decir, tú diariamente en tu proyección como persona, como humano en este plano físico en el que nos toca vivir en este momento, en este holograma o como quieras llamarlo, ¿qué hace Carles Torá por llegar a eso que significa, bueno, no sé, la libertad, la liberación, el salto cuántico, como quieras llamarlo? Bueno, son dos preguntas, ¿no? Yo te contestaré primero la primera pregunta y yo te diría que es muy fácil. Realmente es muy fácil. Uy, perdón. No te preocupes, es que te están llamando por WhatsApp porque... Sí, me están llamando, sí. Bueno, la primera es muy fácil. Simplemente hagamos el bien, seamos felices, hagamos que cada día todo sea positivo. El sistema nos hace ver las cosas de una forma en la que nos enfadamos por todo. Mira, lo estábamos diciendo antes, la gente metiéndose unos con otros, la gente criticando a este, hablando mal del otro. Es tan fácil como el campo emocional, sobre todo, intentar de que día a día eliminemos toda la negatividad. Aunque tengamos un día muy malo, ese es el gran error. Lo que tenemos que hacer es intentar que todas esas energías y vibraciones negativas, transformarlas en positivas. Cuando tú transformas un día completo en positividad, cuando todo es positivo y pasa un día y otro día y otro día y otro día, de repente te das cuenta que algo pasa y algo cambia a tu alrededor. Más fácil imposible, Alfredo. Simplemente cambiando lo que es tu energía y siendo positivo en todo. Incluso os diré, aunque tengas un día horroroso y tengas que maldecir a todo el mundo, no, nuevamente error. La élite se basa en esos conocimientos para que vayan metiéndote cosas, para que tengas que pagar una factura y ahora no puedo llegar, o tengo que hacer un viaje y no sé qué, o tengo que hacer un negocio y no sé cuántos. Se basa en todo ese sistema para que seamos negativos, negativos, no creamos en nosotros. Recordar primer mensaje del cuántico, cree en ti, cree en ti, cree en ti. Mientras no creamos en nosotros, mientras no transformemos toda nuestra energía, aunque se nos rompa una pierna, se te rompe una pierna y solo buscas soluciones para que tengas una vida maravillosa el día de hoy con la pierna rota. Pero no, maldecimos y maldecimos, maldecimos, y mea culpa, mea culpa. Solo, y fijaros si es fácil, la información de las tribus es para empezar. Positividad, positividad. Claro, tú me preguntas, ¿qué es lo que hago yo? ¿Tú crees que yo estoy haciendo eso? No, yo no lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque estoy empezando a practicarlo. Y a lo mejor un día me sale, pero el día siguiente no me sale. Luego otra vez me sale. Estoy en ello, estoy en proceso. Pero mi intención es que sea siempre, sea diario. ¿Lo he conseguido? No, de momento no lo he conseguido. Hay días que me sigo enfadando y tienen que decirme, ¡ay, te has vuelto a enfadar! ¡Ostras, tienes razón! Me he vuelto a equivocar. Entonces, estoy en ese proceso y quiero conseguirlo. Pero claro, luego te dicen, bueno, lo que dices tienes que hacerlo, ¿no? Bueno, estoy en eso, pero tengo claro que el día que consiga hacerlo diario, ese día voy a levitar, lo tengo claro. Carles, yo te voy a revelar un secreto que tengo muy íntimo. Me encanta la gente que se equivoca. Así que aceptamos las equivocaciones para poder corregir en la medida que podamos en cada momento y a partir de ahí, con lo que tengamos en nuestras manos, hacer lo mejor posible. Me gustaría avanzar, Carles, ya estamos en los últimos minutos, hay mucha gente que te está siguiendo en este momento en directo, avanzar hacia un lugar y también respondiendo algunas preguntas del público que han ido coincidiéndose a lo largo de la conversación que se mantiene en paralelo en torno a tus palabras en el chat, que es algo apasionante. A mí me apasiona esto y también me gustaría, no que lo desarrolláramos porque no hay tiempo, pero sí que lo avanzáramos para un posible programa al que te invito en directo con nosotros si te apetece hablar de este tema o de cualquier otro, que es el cronovisor. Es decir, han comentado que expliques un poco lo del cronovisor y esto abre un temazo que es el viaje en el tiempo. ¿Crees que ya hay personas que han descubierto, que han inventado el cronovisor? ¿Crees que ya es posible desde hace tiempo? Yo personalmente creo que sí, que se pueda viajar hacia atrás o hacia adelante en el tiempo, ya que el tiempo no existe, es una coordenada que se puede sortear. ¿Crees que esto es posible? ¿Crees que se está haciendo en este momento? Desde el 1957. físicamente... Bueno, tengo mis dudas de que físicamente el cuerpo pueda viajar arriba y abajo, pasado, presente o futuro. No lo sé, pero mentalmente sí. De hecho, se está haciendo desde el año 1957. La élite tiene un proyecto que empezó con el proyecto Majestic. Hoy en día se llama el proyecto Black. No pongas proyecto Black en internet porque no vas a encontrar nada. Es un top secret de top secret, pero bueno, yo puedo decir proyecto Black, pero como no hay nada, no pasa nada. Pero el proyecto Black es parte del antiguo proyecto Majestic y tiene que ver con todo esto y tiene que ver con otro tema que puede ser muy interesante, que podemos hablar otro día, que es dónde está la auténtica Área 51, que no es donde nos cuentan, cerca de una área donde no hay seres humanos y cerca de donde se está trabajando la visión remota, que tiene que ver con esto. Es como decir que la visión remota, el proyecto Montart, hoy en día proyecto Majestic, proyecto Black, que tiene también que ver con la operación Nimbus, Nimbus 2, son muchos temas, pero todo tiene que ver con todo el proceso. Sí tengo claro que el viaje del cronograma ya se está haciendo en visión remota, en el astral, en el campo cuántico. No tengo claro que en el tema físico se esté haciendo. En el físico, de momento, no tengo ni pruebas que yo mismo haya visto, ni lo tengo claro de las personas que yo he hablado. Pero astralmente o saliendo de tu conciencia y conectando contra otra conciencia si consigues pasar el corona, desde el 1957, Alfredo. Bueno, será un tema que podamos abordar, entre otros temas. Yo te invito en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión a que nos visites en la medida en que tú puedas, porque sé que estás muy ocupado, y que nos vayas relatando todos tus descubrimientos y la reunificación de estas tribus, que nos cuentes, si es posible, también tu conversación próxima con este lama, este importante lama. Nos quedamos todos aquí pendientes de esto, Carles. Muy bien, pues no, muchas gracias. Yo sentía que era importante que hiciéramos este encuentro hoy, porque esa información, esos datos de las tribus ancestrales, más la información que podemos ir recabando entre todos, es esencial para darnos cuenta de que los que se hacen ver tan grandes quizá no lo son tanto, sí en apariencia y sí es lo que hacen ver a los demás, y que el libre albedrío es también mucho mayor por nuestro lado y que no utilizamos precisamente porque estamos totalmente en una especie de burbuja de miedos y de odios y de resentimientos entre unos y otros, pero cuando cambiemos esa burbuja por burbujas de virtudes y para positividad y alegría y felicidad, todo se abre y la baraja de naipes se derrumba para ellos. Pero ellos están tranquilos, Alfredo. ¿Por qué? Porque ven y tienen claro, están viendo cómo el ser humano sigue viviendo o trabajando hoy en día y se están dando cuenta de que estamos muy apartados de todo ese camino. Entonces tienen tranquilidad, pero claro, si empezamos ya a hablar con todo el mundo y a darles un poco de información, quién sabe si podemos ir adelantando el tema y que la gente empiece a reflexionar sobre todo ello, ¿verdad? Muchísimas gracias. Con toda seguridad, Carles, que hay mucha reflexión en todo lo que has dicho. Hay personas que desestiman cualquier discurso que no sea el discurso cotidiano que vemos y escuchamos en todas partes, y también hay personas que reflexionan mucho sobre otras posibilidades. Así que espero que este conocimiento llegue a miles de personas, seguro que lo hace, y nosotros contribuyamos a que sea así, independientemente del prejuicio o de la creencia que tengamos en cada momento. Debemos abrir nuestra mente y nuestro espíritu a nuevas posibilidades. Simplemente se trata de eso, simplemente es lo que tratamos de hacer, independientemente de a dónde llegue y quién, a quién llegue y lo que haga con él, este mensaje, esta persona. A todos vosotros, muchísimas gracias por estar ahí. Será dentro de un ratito a la hora en punto donde nos vamos a encontrar ya en Instagram con un nuevo directo de Mindalia Televisión y volvemos también con más información aquí en el núcleo y en el corazón de cada uno de nosotros.